A partir de este momento, acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. El invitado de hoy es un colombiano que se fue muy rápido, muy pronto al exterior y después vino a Colombia a triunfar como artista consagrado y se ganó el aprecio y la admiración de los colombianos para convertirse en uno de los pintores más importantes del siglo XX. Por eso es realmente muy honroso tenerlo hoy en El Encierro. Y saludamos con gran cariño al maestro David Mansur. Ay, Alberto, me quedé oyéndote hablar así. Yo me pregunto cómo puedo sostener la caña. La vida del artista nunca termina. Siempre se está buscando algo. Siempre hay inseguridad, nunca se tiene claridad. Y además, siempre he entendido con mis años que lo que pienso es mejor que lo que hago. Ante eso, espero y vivo pensando que el cuadro que viene va a ser el cuadro que vale la pena, no el que hice hoy. Y esto hace, tal vez da una gran vitalidad, pero en el fondo, cuando uno oye personas como tú, en ese nivel que te has movido toda la vida, en medio del arte, hablar así, me pongo a revisar, entonces, ¿cómo sostengo esa caña? Y tú me vas a ayudar, porque en el fondo quisiera tener los mecanismos para poder ponerme a la altura de tus palabras. Ninguna caña, maestro querido, porque todos los que conocen su trabajo quedan admirados, entre otras cosas, por la forma como usted, en cada género de su etapa en el arte, fue superando el punto que había puesto. De manera que arranquemos por Neira, porque ahí arrancó. ¿Cuál es la relación que mantiene con ese municipio de Caldas? Neira es un pueblo caldense que quiero mucho, que llevo en el alma, pero hoy en día vivo en Barichara, trabajo en Barichara, por la razón sencilla de que tal vez Barichara me trajo un poco el sentido de lo que fue mi vida en España. Pero hablando de Neira, tengo que decirte que el principio de todo lo que hago en la vida, en materia visual, se origina en Neira, porque allá esas procesiones de Semana Santa, esas actitudes teatrales que tenía mi madre, se convirtieron en algo tan extraño que me entró curiosidad por saber si mi mamá era igual que la Magdalena de madera o mi mamá era real. Y por ver a mi mamá por dentro, me metí a un teatro donde pude ver en cine cómo era una señora por dentro. Y esto me marcó la vida de... Y esto siempre, y la memoria se va capitalizando, y la memoria desdibuja la imagen, y la imagen desdibujada es la que hoy, a esas alturas apenas, estoy recopilando. Los libros dicen que doña Cecilia era una mujer muy bella, y que lo tenía a usted como su más cercano personaje de su corazón. Por consiguiente, ese recuerdo debe haber servido para lo que estamos hablando, que fue el desarrollo de su actividad artística. Sí, mi madre era una mujer muy teatral, en cierta manera. Se disfrazaba con las amigas y para mí la confundía con esas imágenes que mostraba la iglesia también disfrazadas, muy a la usanza de la Edad Media. Todo esto crea en la mente de una persona que en ese entonces, yo me acuerdo y estoy hablando de cuando tenía 5 años, esos 5 años se capitalizan exactamente en estas imágenes desdibujadas, como lo dije ahora, en estas imágenes fantasmagóricas y no es otra cosa que este cúmulo de experiencias de la vida. Tú sabes que a mi edad puedo contar que a mí me tocó en España ya, y aunque no entré en la guerra mundial. Y durante la guerra comíamos muy mal en el colegio, tanto en Sevilla como en Canarias o como en Barcelona. Y había, en el caso de Sevilla, por ejemplo, la facilidad de aún en el colegio de cura donde yo estaba, poder ver aquellos cuadros del siglo XVII que indudablemente golpearon mi memoria para el resto de mi vida. Y obviamente eso es lo que le da esa base a usted para regresar a Colombia primero y luego a Estados Unidos, ¿o cómo es el orden? Sí, yo vuelvo a Colombia ya mayor. Yo le mandaba un mensaje a un amigo que tengo acá y le decía, yo llegué a este país, a esta América, en cierta manera confusa, pero encantadora, donde todo vibra y todo es nuevo, y todo es pelea y todo es sorpresa. Y estando aquí, alcancé a estar un año en Bellas Artes de aquí, de Colombia, de la Universidad Nacional, y luego gané una beca y fui a dar al Art Students League en Nueva York, donde empecé a una revisión formal de los aspectos en que a dónde voy, qué estoy haciendo, qué es la modernidad, qué es la contemporaneidad. Estas son cosas que siguen preocupando y que hoy en día, en cualquier nivel y a cualquier artista, no solamente lo preocupan, sino que lo empujan a buscar un puesto en esta guerra de propuestas conceptuales. David, y entonces usted regresa a Colombia después, ¿en qué año? Yo regreso ya después, a finales de los 60, y fundo un taller que nunca fue escuela, sino un taller experimental de trabajo muy interesante que me sirvió mucho de experiencia. Y de ahí de adelante he estado regresando a exposiciones. Tuve la oportunidad en una yo gané una beca de la Fundación Guggenheim. Claro. Y pude conocer a un hombre que también fue decisivo en mí, que fue Naum Gaó, el último constructivista de la escuela rusa de Tatilín y de Malevich. Y él, en cierta manera, influyó mucho en el aspecto del rigor geométrico en que yo desenvuelvo las composiciones de mis cuadros. Y eso toda la vida me marcó. Por otro lado, al volver a Colombia, siempre experimenté y me interesó muchísimo la parte de cine visual como complemento del estudio, porque hoy en día pienso que el aspecto visual, la intercomunicación de imágenes, que esto ha ido avanzando en la persona de una vida de una forma tremenda. Yo creo que inclusive podría decir que a mí me tocó desde la vitrola de cuerda hasta los programas que hoy en día son digitales, virtuales, y en el fondo la realidad y la fantasía se están confundiendo en algo que generalmente el cerebro va a acumular y le va a servir. En Colombia entonces, y en este taller, empecé experimentando con audiovisuales, cada mes un audiovisual para mostrar las imágenes. Pero hoy en día todo esto resulta obsoleto, porque en cierta manera la tecnología hoy en día en manos de un artista es imparable en las posibilidades que uno puede encontrar. El maestro Naum Gaó, a quien usted considera su maestro, ¿tenía también un taller? ¿Usted trabajó con él o fue alumno suyo? Pues no, él en Canadá tenía un taller y yo no fui alumno nunca. Fue un vulgar ayudante, porque cuando le dije que yo quería estudiar con él, Lo que me dijo fue, yo no doy clases ni nada. Pero necesito un ayudante. Y nunca se me olvida que una vez, haciendo una enorme construcción, vino la señora del presidente de Francia, que era la señora Pompidou. Y yo me caí sobre una escultura de esas y me corté las manos. Nahum Gabo, en una furia, gritaba que yo le había dañado el trabajo. Y la señora más preocupada por mi sangre que por la escultura. Pero en el fondo, todo eso le va dejando a uno unos recuerdos que se van capitalizando lo que uno hace. Hay en la vida el humor, y esto lo pongo con humor, hay que mezclarlo con la trascendencia que tiene cuando se habla de arte. Y por eso te cuento cosas que en el fondo no son muy interesantes, pero que en el fondo marcan y le marcan a uno la manera de ser. Bueno, y la referencia al cine me obliga a atender un compromiso que adquirí con Julio Sánchez Cristo, que es preguntarle sobre la película Mares de Pasión. ¿Qué tuvo que ver usted con esa película? Mares de Pasión. No la he visto. Ya, porque Julio está confundido con Zurbarán, que es así, usted tuvo que... Ah, sí, Zurbarán. Ese es un tema que para mí, volviendo a esa memoria del siglo, de los pintores del siglo XVII, y la incidencia de Zurbarán en la pintura que se llama colonial, que se hizo, que nunca llegó a ese nivel, pero que sí hubo algo de eso. Por ejemplo, en Colombia, donde fue espléndido, fue en México y en Perú. Aquí hubo algo, y Arce Ceballos fue un artista, un aporte interesante. Yo, en base a eso, y con ese taller, y disponiendo de tanta gente maravillosa, me metí a hacer, no la vida de Zurbarán, sino a entender en imágenes visuales, muchas veces antagónicas, y muchas veces no coordinadas, con una visión más bien visual, cómo fue ese mundo, tanto monacal como cortesano, o como simplemente popular, cómo fue ese confuso siglo XIX, donde el Felipe IV, por ejemplo, influía mucho en un aspecto de cómo fue Velázquez, pero por otro lado también había reflejos de las cosas cotidianas como los grandes cuadros de cocina, cacerolas y huevos de Velázquez. Así que en el fondo yo me puse a hacer un trabajo visual y que fue una maravilla, pero tengo que a los que saben de cine decirles lo siguiente. Tenía que trabajar con rollos de película Kodachrome, que era la más fina que... Estoy hablando del año 78, 76. Sí, claro. Kodachrome, recuerdo. Ese Kodachrome, me fui a Rochester y me dijeron, para la altura de Bogotá, necesita un Kodachrome filtrado especial para que la luz ultravioleta no dañe los efectos de luz. Entonces, cada rollo, esa película Kodachrome, no sé... grababa, no se revelaba sino en Nueva York. Había una casa en Panamá, ya no la había, y había que esperar un mes por los roches, y esto desanima a cualquiera. Claro. Y yo me fui desanimando, y cuando empezó el cine electrónico, que es el video, al principio era horroroso. Entonces yo dije, esto nunca va a haber, y resulta que en mi propia vida me ha tocado hoy en día, en este momento, ser grabaciones de una pureza al punto que se dice que el 4K va a producir imágenes tan precisas que van más allá de lo que el cerebro puede almacenar. Y más allá todavía, el 8K va a poder, a los que saben de fotografía, con un lente normal, fotografiar un pelo a 100 metros. Y queda, el lente normal es en la mitad de un zoom. Llega hasta... De todo esto, hoy en día, Para uno es muy inquietante y eso ha servido mucho también para saber cuál es mi puesto, porque la imagen electrónica, la inmediatez de la imagen, la pureza de la fotografía y esta vida de acontecimientos y de sobresaltos va a crear una cantidad de scripts de cine tan importantes que de todas maneras hoy en día hay gente y hay un cine que se está haciendo inclusive con celulares porque se ha llegado a una gran figura y están apareciendo no solamente escritores sino actores de medios donde se vive la vida real, ya ni siquiera se está interpretando. Y yo estaría toda la vida hablando de la importancia. Hoy en día yo, claro, documentando para mi propio trabajo, hijo de que cristiano, estoy trabajando con cámaras de 4K, donde tú puedes ya hacer hasta la textura más delicada. Esto era impensable cuando yo hice Zurbarán. Y Zurbarán llegué a hacer 36 horas, no. A pesar de lo que estoy contando, con la ayuda de este grupo de taller, que era una maravilla. Yo tenía disponible más o menos unos 200 personas, todos cooperando, de los cuales recuerdo, por ejemplo, a Nicole Layol, que murió en el accidente de Avianca del año 82, que fue uno de los elementos más importantes de esa grabación. Y recuerdo que una vez vino Walter Weller, un director de cine que vino para filmar un documental sobre Avianca, en el cual mostraba a Negret y a mí trabajando. Y él lo llevé a una filmación y me dijo, esto es un paraíso, porque tú puedes tirar a todos estos muchachos por una montaña y no te están cobrando. Le dije, no, inclusive me están pagando, porque en el fondo están gozando. Pero él se quedó aterrado de eso. Este es el paraíso del cine. Luego, hablando de cine, una vez filmó una película en Colombia con Julio Sánchez, el papá de Julio. De Julito, que fue un gran amigo. No fue una maravilla porque tenía esa mentalidad mexicana. Y luego me tocó también experimentar en Los Aventureros, que es la tira de la esa película con Julio E. Sánchez, ¿no será Mares de Pasión? No, se llama El Milagro de Sal. Ah, ok. Así es que es en Zipaquirá, ¿o qué? Se hizo en Zipaquirá y tiene tomas, tiene cosas muy interesantes. Hay cosas que yo me acuerdo que Enrique Grau, que estaba conmigo en el estreno, se moría de risa porque Julio, que era mucho más alto que yo, hay una pelea y yo de un puñetazo lo mando lejos, cuando en el fondo, el alto y el fuerte a él, no era yo. Pero bueno, y fue un gran compañero, fue muy interesante. Y hubo un dato que tengo que contar también. Quedamos encerrados en la mina una vez 8 días sin salir. Y no me di cuenta, ni nadie nos advirtió, que uno cuando queda un encierro tan largo no puede salir al sol. Salimos a las 4 de la tarde y casi quedó ciego. Y eso casi lo pienso hoy día trabajando es... Yo, ¿qué tal que hubiera quedado ciego? ¿Cómo estaría contestándote así ahora este programa? Ni pensarlo. Pero bueno, maestro, me preocupa que se nos pasa el tiempo y tengo muchas cosas para recordar y para preguntar. Por ejemplo, la primera exposición en Nueva York, o en Washington, no sé, la de la OEA, debió ser en Washington, ¿no? La primera no fue en Nueva York, sino en Washington, en la Galería Obelisco. En el año 61. 61. Luego en la OEA, luego en la Galería Express. Luego tuve una exposición en la Galería Royal Atenas. Y luego una colectiva con Bonino también. Bonino era un dealer argentino muy interesante. Y tenía una gran galería en Nueva York. Ahí Me acuerdo que en una de esas aperturas colectivas conocimos a Stevenson, conocimos a personajes como Paul Newman y la señora, que estaban muy interesadas. Luego en Washington, luego en Cleveland, y hoy en día en colectivas entro en varias exposiciones. Por ahí en estos días recibí una carta del Museo de Arte de Cleveland pidiéndome confirmar que les diera datos sobre cuadros que tienen míos. No sé cómo llegaron allá, pero de todas maneras les contesté. Ahora bien, el currículum de uno en materia de exposiciones, en materia de encuentros, en materia de crítica, yo, a pesar de que lo conservo una, digamos, un 60%, no me quita el sueño, porque es curioso que te voy a decir, pero a esas alturas de la vida, yo con 90 años estoy pensando, como si estuviera 20 años, pensando que lo que viene va a resolver lo que no he hecho. Perfecto. Y vamos a ver si se... Sí. Por eso la exposición de la retrospectiva en el Mambo es francamente una prueba de eso que estás recordando. Y la obra, bueno, sobre la cual quiero preguntarle es... Para mí, pues, una obra fantástica de la posibilidad de visitarla en Colombia es la de Los elementos del progreso del Club de Empleados. Esa obra, ¿cuánto tiempo le llevó perfeccionar esa maravilla? Oye, qué curioso que tú la recuerdes, porque esa obra que se hizo para lo que era Club de Empleados Oficiales, que hoy en día se cambió por un centro deportivo del distrito. Esa obra me llevó más o menos 6 meses, le llevé a un Gabó el proyecto, la maqueta, y me contestó, era así, me dijo: David, yo creo que tú eres un dibujante orgánico, y me encantaría, si yo tuviera tu edad, volver y retomar el dibujo, y tómalo tú, ya que yo no lo voy a seguir. Y eso me hizo cambiar, pero en el fondo esa obra remata todo ese proceso de trabajo con un Gabó de constructivismo. En esa obra había un módulo central que pesaba 2 toneladas. Ese módulo, cuando lo pusieron, los ingenieros no se dieron cuenta que al templar los hilos eran 36.000 hilos de acero de 1/8 milímetro. A cada hilo requiere más o menos 3 a 4 kilos según la longitud para poderlo templar. Al templar 1.000, estás hablando entonces ya acercándote a una presión de 1 tonelada. Y una noche, templando asimétricamente un módulo, reventó la columna central de edificio. Estos accidentes son más curiosidad que lo que tomó el trabajo mismo. Pero el trabajo se hizo, y sin embargo, lo inauguró el doctor Lleras, lo inauguró el doctor Misael Pastrana y lo inauguró Virgilio Barco. Y cuando ya estaba todo funcionando perfecto, llegó un señor en la alegría de la borrachera y cayó de frente sobre 2 hilos. 1/8 milímetro es el filo de una cuchilla, y se cortó la cara en forma de sándwich, en tajadas. Y hasta ahí le cogieron terror, y a mí me dio rabia también que no hubieran puesto una valla de... Claro. Entonces se cambió ese trabajo por estando con Sol Araújo en el cuando estaba en Colcultura, se cambió por hilos de nylon y se lo di el trabajo a estudiantes de arte de la universidad. ¿Y está en buen estado hoy? Sí, está, es decir, con hilos de nylon. Sí, ahora es de nylon. Y el nylon funciona muy bien. Nabún Gabó trabajaba con nylon. También trabajaba son con perfectas. Acero. No, preciosas. Esa es una época fantástica. Mire, pero me angustia el tiempo. Necesito que recordemos la participación de su cliente, de su alumno más importante, el presidente Belisario Betancur. ¿Cómo terminó sus estudios ese personaje que quisimos tanto y que nos hace tanta falta? Ah, sí, a mí también me hace. Oye, ¿sabes que Belisario hubiera sido un gran artista? Tenía todos los ingredientes y la sensibilidad y la cultura para resolver los elementos de un espacio, de la pintura, de cualquier cosa que él hiciera. El problema es, él tenía un compromiso consigo mismo y una... Y era muy cobarde, yo lo regañaba porque le decía, bueno, habiendo tenido esto, habiendo terminado, él cuando murió Rosalena, se me apareció un día en el taller y me dice, yo quiero dibujar, le dije, ah, magnífico, y se puso a trabajar. Y vi, empecé a ver la flexibilidad, la manera, la serenidad con que movía la mano, y el entendimiento que tenía sobre los aspectos que van detrás de una obra de arte. Él hace varias obras, pero él se moría de miedo de mostrar las obras. Claro. Hasta que apareció Calita Navarro, se conocieron en mi taller una vez, se casaron y empezó una vida distinta de trabajo. Pero los compromisos, yo le aconsejo a mis amigos que han pasado por esas experiencias de presidencia que se olviden de eso para que en la vida sepan que hay una segunda vida que pueden vivir muy bien. Claro. Él fue muy prisionero de compromisos que siempre, por ejemplo, siempre fue consejero de presidentes, siempre fue aclarando experiencias cuando había problemas. Y bueno, yo lo único que te voy a contar una anécdota último para que muy rápido. Cuando tomó Lucinchi la presidencia de Venezuela, él me invitó a que lo acompañara en la comitiva. Y en el avión iba el poeta Jorge Rojas. El poeta, las niñas que servían champaña en el avión, le dijo, mijita, deje la botella para que no tenga que volver. Poeta llegó muy jalado a la ceremonia. Y llegamos a la ceremonia. Óyeme bien, Alberto. Cuando el cuadro mío que le llevaba Belisario Dulcín, que de regalo, era un hombre sin cabeza, con un sombrero en el aire, una maleta y lleno de moscas el cuadro. Cuando el presidente Dulcín, en la alegría de la presidencia, no se dio cuenta, sino que qué maravilla. Estaba el doctor Alfonso López también. Entonces, el poeta dijo, vea, presidente, esto es premonitorio de lo que va a hacer usted. Primero que todo, no tiene cabeza. Por eso, el maestro no le pintó cabeza. Segundo, en esa maleta lo que se va a robar. Y tercero, el mierdero en que dejó a Venezuela, o va a dejar a Venezuela. Y el presidente de Lucinchi, en vez de ponerse bravo, dijo, muchas, qué palabras tan bellas, maestro. No sabía que dónde la palabra tiene. Y gracias al Belisario no se dio cuenta en ese momento. Pero el de Alfonso López sí se dio cuenta. Dijo, son bromas. Trató de arreglar la cosa. Pero Lucinchi nunca son. Y Belisario era el centro de todo eso. De manera que, ante eso, yo siempre me puse a pensar, hombre, la influencia de Belisario va hasta en el humor de la vida de uno. Es cierto. David, ha sido muy emocionante para mí escucharte y por eso siempre tengo la pretensión de ir al taller, de ir a mirar el ambiente en el que Barrichara tiene David Mansur para disfrutar eso que llamas tú la segunda oportunidad. Se me acabó el tiempo. Aquí te espero cuando quieras. Yo soy optimista de que yo creo, y esto no sé por qué se me pido, que en octubre hemos salido de este problema del virus. Pues sí. Y para allá vamos. Yo soy sí, muy optimista. Tú lo dices. Y vamos a volver a retomar las actividades normales. Una delicia. Y aquí te espero. Gracias. Lo atenderé. Gracias por haber venido al encierro. Y gracias por esta charla, y gracias a la emisora, gracias al público, y gracias a ti, Alberto querido. Un abrazo. Mañana, otro invitado de interés nacional en el encierro.